estaba Ellie Goulding, la canción By the End of the Night, 6:39 de la mañana. Fernanda nos escribe, al igual que Vivi, y resulta que las dos almas oyentes nos pidieron algo de Rihanna. Ok. Y tú escogiste la canción que va a sonar. Exacto, es más como de viernes. Por favor. Por favor. Exacto. Junto a Calvin Harris, esto se llama We Found Love. ¿Cómo suena de lindo? Muy linda canción esta, Special Needs. Espectacular. Y saludamos a Karen Gutiérrez que dice, hoy viernes motivo de celebración porque es mi cumpleaños. ¡Vamos! Para iniciar este hermoso y precioso día, ¿qué tal si sonamos Friday I'm in Love de The Cure? Es Taylor Swift junto a Post Malone con la canción que abre su más reciente disco, Torture Poets Department. Ahí estaba Fortnite. Y nos vamos de una vez con nuestra pregunta X. Ayer cerrando programa hablábamos de cositas varias. En poco tiempo se va a estrenar una nueva entrega de un detective suelto en Hollywood que salió en la década de los 80 y en esa época hasta en los 90 pues salieron muchas películas que en estos momentos serían incorrectas o no saldrían. Exactamente. No, pero que pues disfrutamos, claro, y nos reímos. Era otro momento de la humanidad y en fin, de las redes sociales. En fin. Muchas cosas. Entonces queremos saber cuáles son esas películas clásicas, viejitas, o pasadas. Sí, del pasado. Del pasado. Que en estos momentos no se podrían estrenar por esas cosas. Correctamente correcto. Por ejemplo, yo digo que Tropic Thunder. Tropic Thunder, ahí se manejó el blackface. Se manejó lo que llaman el, blackface. El blackface, que para los que no saben, es que una persona blanca se pinte la cara de negro para interpretar a una persona negra. Exactamente. En estos momentos sería imposible sacar una película como El Perfecto Asesino. Por ejemplo, también The Professional, claro que sí. Entonces ahí están ejemplos para que ustedes nos respondan en arroba la X más música, Twitter, también Threads, si usan Threads, y también Instagram, que ya mismo se la vamos a poner. Escuchemos a Tyler con Water. Muy bien, escuchemos a los Imagine Dragons, esto se llama Believer. Información importante para todos ustedes, y si quieren opinar de nuestra pregunta, ya está publicada en Threads, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Yo creería. Sí está. Ah, bueno, muy chévere. Muy bien, hace rato no uso Facebook, ¿sabes? ¿Cuándo fue la última vez que entraste? No, hace 2 meses. Oye, sí. 3 meses, sí. La verdad es que no la uso. ¿Cierto? Pues no la uso, no tengo notificaciones. Pero la tienes en el celular. La tengo en el celular, la tengo en el celular. Es que celular. Tiene un buen archivo de cositas. Eso sí. Los recuerdos ahí. Exactamente. Es por eso es que uno no... Porque uno quisiera irse. De vez en cuando voy y reviso fotos. Que a veces quiero poner un TBT o algo así, ahí está. Ahí está. Bueno, ayer estábamos hablando y les contábamos a todos ustedes de el documental de Cyndi Lauper, que se prepara, una mujer supremamente talentosa, y así como ella, pues hemos visto también anuncios de nuevos documentales musicales, que pues es chévere verlos, y ahora el turno es para Led Zeppelin. Pues una de las más grandes agrupaciones rock tendrá su documental. Sí. Este ya se había presentado, se había anunciado en septiembre de 2021 en el Festival de Cine de Venecia, pero los planes para su distribución no se dieron, se estancaron y ahí quedó el proyecto. Se llama Becoming Led Zeppelin y se estrenará oficialmente, ahora sí, en pantallas grandes y en plataformas unos días después, porque la película fue adquirida por Sony Classics Pictures. Y solo es cuestión de tiempo para que llegue a cines de Norteamérica, Latinoamérica, el sudeste asiático y Oriente Medio. O sea, la mayor parte del mundo. No se ha revelado aún la fecha,

mejor dicho, no va a estar el 97% de lo interesante de la serie. No, era che, la disfruté mucho. Claro, era muy buena. Además muy, de muy bien él, hecha y escrita. Además de él, es una historia, historia muy buena. La historia. Y pues hay que recordar que esto viene inspirado en libros. Sí. Entonces, Henry hizo tres temporadas. Uh-huh. La cuarta llega Liam Hemsworth. Se anunció hace unos días que no pasaba ya de la quinta, o sea que la van a cancelar después de eso, supongo que igual ahí cumple ya su tiempo. Sí, claro, también. Este tramo final de la serie va a adaptar los últimos tres libros, que son El Bautismo de Fuego, La Torre de la Golondria y La Dama del Lago. Ok. Entonces, como lo contamos, se filtraron estas primeras imágenes de él. El lejos es maravilloso. Se ve igualito. De lejos... Y ese no es el problema de lejos está bien, el problema es que de cerca antes era hermoso y ya no es hermoso. Ahora, no mentiras. Pero mucha gente le gustará, así como le gusta a Henry Cavill, le gustará a Hemsworth. Dirán, no, seguro, uy. él no es feo, pero no es Henry Cavill. Y sí. Pero gracias. De todos modos, intento. No, pero es lo importante la Estoy salud. Estoy diciendo que de lejos está bien, pero de cerca no es Henry Cavill. Pero pues eso nos pasa, que a veces no tenemos el cerca tan afinado. No hay nada que hacer. Hay cosas que suceden, simplemente suceden y... ¿De qué estás hablando hoy? Estoy hablando de Liam Hemsworth. Que salieron las fotos de él como... The Witcher, sí, las vi ayer. Y uno las ve así, tú ves ese... ¿Qué hubo, Juanito? Papucho, ¿cómo está? Buenos días, con los buenos días. No, qué pena, yo voy entrando el así... Pulpo. No, el pulpito marín. Yo voy entrando rápidamente, lo que pasa es que estoy... No, es que no, yo voy a quedarme. Ah, bueno. Lo que pasa es que tengo la cabeza en un par de cosas adicionales de la emisora, ¿qué? Una de ellas es lo de la EAN. No, les va a salir muy bien, no, son personas que tienen el don de la palabra. Claro, mira, lo que pasa es que he tenido tantas cosas para hacer que me ha costado un poco sentarme a hacer las diapositivas. Entonces no tengo diapositivas para presentar. Ah, ¿no? ¿Y al fin? No, pues yo creo que nos va a tocar hablar de los tres casos de marketing y música más importantes que hemos visto en los últimos 10 años con base en la información recopilada, pero no tenemos nada como visual, lo cual me preocupa porque la gente de hoy en día necesita imágenes, ¿no? ¿Tú crees? Pero sí. Yo siento que cuando la charla está tan chévere... Esperemos que sí, aunque cuenta. Yo sé que... Dice ella y diga, métale y... Foticos de las personas que vayan a hablar y ya. Vamos a ver si... Es que yo no sé usar... Yo soy muy malo para las imágenes. Yo para usar... De lo visual, yo solo sé hacer tus montajes de los libros con Dua Lipa y los hago en historias de Instagram. Yo también. No sé. ¿Sabes? O sea, sí, exacto. Yo solo sé poner así pa, y no más, ¿no? Entiendo, la parte visual no se nos dio. A muchas personas que hacemos radio no se nos dio la parte visual. Pero bueno. Sí, no pasó. Entonces, ya sale el 14 de mayo y vamos a, ¿sabes? Sí que estaba mirando que igual la, aunque fue una pésima temporada la última, sí quedó arriba. En punta. Y quedó con el final abierto, entonces tocará verla porque ¿qué más? Bueno, muy bien, ahí les contaremos cómo va saliendo entonces esta nueva temporada de The Witcher con Hemsworth. Aquí está U2, esto se llama Ordinary Love. Before, wants to find us again. I can't fight you anymore. Lo contamos ayer, lo contamos más temprano. Se viene documental de Cyndi Lauper y qué bueno recordarla. Claro. Aprovechando también ahí la invitación para que hoy se conecten después de las 8 de la noche. Pandora's. Porque tenemos Pandora's Box. Claro, y estos sonidos que nos llevan sí. al pasado, una fiesta musical perfecta para la noche de viernes, así que perfecto hoy Pandora's Box. No se pierdan los mejores descuentos en Outlet Arauco Sopó. Encuentren sus marcas favoritas con hasta 60% de descuento en Carolina Herrera, Michael Kors, Hugo Boss, Toast, Polo Ralph Lauren y más. Estamos a 20 minutos del peaje del norte, te esperamos. Estas son mañanas en La X. Recuerden que hay una pregunta en nuestras redes sociales. ¿Cuál es esa película del pasado que no podría estrenarse hoy? Eso. En términos correctamente políticos o porque sean circunstancias que sean. Alejandro. Perdón, es que se enredó. El enredo. Los audífonos. Se los audífonos de Andrés. Es que hoy no estoy en la consola. Entonces, bueno, no era más fácil de lo que me imaginaba. Exacto, más fuerte de lo que pensabas, como decía Alex Sintek. La pregunta del día es, ¿cuáles películas del pasado no se podrían estrenar ahora, la tuya? Pero venga, ¿y no teníamos una de ayer? ¿Ayer no habíamos dicho que íbamos a preguntar otra cosa? Esa. Que hasta le preguntaste, porque empezamos a hablar de un detective suelto en Hollywood. Ah, ok. ¿Qué películas que se hicieron en otra época hoy en día serían imposibles de... sacar. Distribuir, presentar, mercadear. Estrenar. Imposible. Mi respuesta fue El Perfecto Asesino. Imposible. No, nunca. Y eso que eso tenía escenas, la que nos llegó era con escenas editaditas, ¿no? ¿Ah, sí? Tenía... Había una escena en la que pasaba algo y no. Si es que era... Y no. Complicado. Incluso en esa época era muy cringy. Ok. Horrible. El Perfecto era Asesino, incluso uno... A los 18 años veía eso y decía, ¿qué está pasando acá? Tiene 13 años y este otro tiene cuántos y que la ama. Es que uno la tiene en la cabeza como una gran película. Yo, por ejemplo, no. ¿No? ¿Sabes que no? ¿En serio? La actuación de Gary Oldman es una cosa muy brutal. No, se transforma. Ese cuento, sí. No, a mí me parece que la película tiene un ritmo muy chévere. Que hay escenas de acción muy bien logradas, pero en general me pareció siempre turbia y fea. Ah, no, eso es curiosísima, eso sí. Desde el comienzo, desde la familia de ella. Ahora, él como personaje siempre me cautivó desde su soledad y desde su analfabetismo. León. A mí el analfabetismo de León siempre me pareció... como muy consecuente con su vocación o con su trabajo, como que uno decía, sí, claro, este hombre no sabe sino matar gente. Pero lo otro nunca me gustó, la verdad. A mí la escena de ella como cambiándose de vestido cuando se están adivinando las películas Madonna, canciones, ¿no? Ella se disfraza y es like a virgin. Like a virgin. Es que es... Sale así. No, ya uno se pone también a analizar cosas. Ahora, 30 años está cumpliendo este año. Repito, es una película que tiene y tiene una gran canción al final, pues que un cierre lindo con yo creo que eso le ayudó mucho, ¿no? Y Shape of My Heart. Recordada. Sí, un poco. Bueno, ¿qué más han dicho? Dice Andrés, Ace Ventura, Detective de 1994. ¿Será? La película incluye bromas que ahora se considerarían transfóbicas. Claro. Claro. Y hay cosas raras, acuérdense. ¿Te acuerdas cuando quedaba atrapado en el rinoceronte, en el hipopótamo? Cosas. Que sale por detrás, sí, ya me acuerdo. Sí, hay muchas cosas. También por acá dice Paulita Muñoz, las de Scary Movie, en broma. Okay. Pero igual yo creo que esas sí van a seguir saliendo, ¿no? Porque es parodia, entre comillas, entonces es el humor. Puede ser que sigan. Lo difícil es que las consuman. Carlos Pérez, La Academia de Policías. Y pensando en series, El Capitán Planeta. A pesar de sus enseñanzas medioambientales, era políticamente incorrecta. Y Álvaro también se va por serie. Habla de un personaje específico en la serie que es Michael Scott. Okay. Estaría cancelado en estos momentos. ¿Sí? ¿Tú crees que Michael Scott estaría cancelado? Ahorita van a sacar nueva Office, ¿no? Sí, nueva versión. Y no con ellos. ¿Quién sabe cómo vendrá? Boogeyman, dice Lolita, cualquiera de sus dos versiones. Y por acá, Postre Chantilly, Holocausto Caníbal. De ninguna manera se podría esa volver película a hacer nunca algo salir, así. De hecho. Jamás. Yo veía las cajitas cuando iba a alquilar películas. Claro. Y uno lo veía, o Los Niños del Maíz. Y uno así, pero entonces uno sabía que si le pedía a la tía que alquilara la película, no se la iban a alquilar. Entonces uno se quedaba con la cajita. mientras tanto. Ahí están entonces sus respuestas a nuestra pregunta de hoy. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house, house. Desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. De All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Estas son las mañanas de la X y David Copperfield, un reconocido prestidigitador y mago estadounidense, está siendo acusado por varias mujeres por acoso sexual. Sí, señor, esta semana se va a conocer una investigación que publicó The Guardian. Ha publicado las diferentes denuncias sobre ataques que abarcan un periodo grande desde finales de los años 80 hasta 2014, cuando tuvieron lugar, más de la mitad de las chicas tenían menos de 18 años, algunas llegaban a los 15 años, tres de ellas le acusan de haberlas drogado para mantener relaciones sexuales, por lo que no pudieron dar su consentimiento, él niega todas las acusaciones. Algunas de las mujeres han dado su testimonio con nombre y apellido, dejándose fotografiar, mientras que otras han preferido permanecer en el anonimato. Para realizar el reportaje, el periódico ha realizado más de 100 entrevistas y ha escuchado grabaciones judiciales. Oh my God. Una de quienes ha decidido dar la cara es la exmodelo Britney Lewis, que asegura que Copperfield la drogó y la agredió en 1988 cuando tenía 17 años. Oh boy, qué mal. Muy mal. Él estuvo con Claudia Schiffer, ¿fue? Sí, claro. ¿Cierto? Él vino, yo lo fui a ver con mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, qué nervios. A mí me dan nervios esas cosas porque te acuerdas que él se desaparecía, aparecía en otro... Estuvo muy de moda. En otro país. Wow, ¿cómo lo hace? Y uno ahora se da cuenta. ¿Cómo? Sí, ¿sabes? ¿Cómo? Un falso directo. ¿Ah, sí? Pues yo creo. Yo no tengo ni idea, no sé exactamente. Yo entiendo muchas cosas. Ah, no, a mí no me gusta estar cerca de... No me, a mí me sí, da los magos son extraños, ¿no? Sí, sí, no, no me gusta que me miren ni que me toquen, no puedo, no. ¿Tú saliste con un mago? No, fue otra ¿alguien? Persona. ¿Alguien? ¿Una amiga tuya? Una amiga mía. Polvos mágicos. Ah. Sí, no, podría. Y estábamos hablando, tenemos una amiga en común. Ok. Con Andrés. Que actualmente. Entonces, sí, sí, sí. Nos poníamos como en este lugar hipotético que nos invitaran a comer y el hombre empezara a hacer cosas. Yo no podría estar ahí. Juan Tamariz es un gran mago. Ya, ya, ya. ¡La pierna, la pierna! Estamos... Estamos, claro. Crecimos mal. Hit Me Hard and Soft de Billy. Son 10 canciones. Lindo. Sí. 43 minutos. La primera, ¿cómo se llama? Skinny. Ok. Bonita. Sí, hace par de ella estuvo adelantando cositas porque una de sus canciones de este álbum está, va a estar en una película, en una serie. Y hay una que se llama Chihiro. Sí. Ah, va a hacerle la búsqueda y la voy a escuchar. Escuchémosla. Tiene ahí muchas, está. Tiene cuerdas, ¿no? Hartas cuerdas. Tiene cuerdas, tiene guitarra, tiene batería. Creo que es un disco menos sintético que los discos anteriores que ha hecho. Ahí está Chihiro. Está. Ah, ok. When I come back around, well, I know what to say. Divina. Sí, está bien, me gusta. Hay que oír el disco completo. Tienen tiene que oír el disco entero. Acá. 44. Oye. Sí, no, ella tiene, ella explora de todo. Sí, está muy chévere, esta suena muy bien. ¿Cierto? Y es sí. Como toda... Préstenle atención al nuevo disco de Billie Eilish, está bonito, se llama Hit Me Hard and Soft, es nueva música en Mañanas de la X 103.9 FM. Choke you, but I ain't no killer, baby. She 28 telling me I'm still a baby.